musical, lirical, para que usted pueda pensar. La calle me ha llevado a ser cantante, con el nuevo ritmo que ya sale. Aquí suena, el buen nivel profesional, dialecto ascendente, el chileno fenomenal. Que ya suena, en esta ciudad, sí, oh sí, sí. Siéntalo, para que venga a gozar. Maestra matemática de ciencia, portable, comité, honorable. Así se vive el hip hop en la calle, donde el sonido no hay que lo pare. Decibeles estéreo, con mucha paciencia, soportando la fuerza de todo lo que compone este son. Son flow, flow, fluido. El son viene a ser el ritmo profesional, trabajando duro pa' poder crear el esfuerzo. Frutos tendrá la perfección en el micrófono. Todo lo que hago viene de la inspiración, arraigado con la música de ver.